¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, ya lo sabéis, a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM y bienvenidos al programa Movida en la Cantina. Al igual que en el anterior programa, en el último que hicimos, pues la primera parte la vamos a dedicar a guitarristas blancos de blues y la segunda parte, esta vez, la vamos a dedicar por entero, esos 60 minutitos, a recordar a una de las grandes leyendas vivas que todavía nos queda por suerte en el blues auténtico, en el blues de Chicago, al gran Buddy Guy. Que sí, que tengo que recordarlo, que estamos emitiendo en directo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Por la FM prácticamente a toda la ciudad de Gijón y por internet a todo el mundo. Recuerda, Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Siempre intentamos ponerte la mejor música de los años 60 y 70 y, como no, en esta noche también el mejor blues. Como siempre digo, el blues de ayer, el blues de hoy y el blues de siempre. We'll be right back. darling. Lord, I'm going back to my family too. I'm gonna send you back to your mama, darling. Nothing I can do can please you, darling. Oh, I just can't get along with you. En el programa esta noche van a sonar discos que por muchos son considerados como algunos de los mejores discos de blues. Y empezamos pues con uno de ellos. Fue en el año 1984 cuando Stevie Ray Vaughan publicaba su segundo trabajo. El primero había sido el Texas Flood, ¿no? Y este, titulado I Couldn't Stand the Water, pues para muchos está considerado como su mejor trabajo y, repito, uno de los mejores discos publicados de blues, el blues tejano, el blues que corría por las venas de este increíble guitarrista. Y en los últimos meses, pues aunque he traído bastante blues, no lo había puesto, tal vez porque es uno de los más conocidos y a veces prefiero que escuchemos a otros guitarristas que a lo mejor no tienen tanto nombre, aunque al hablar de Buddy Guy, como vamos a hacer en la segunda hora de programa, pues me parecía que venía como anillo al dedo, ya que Stevie Ray Vaughan tenía un estilo muy parecido al de Buddy Guy. Tocaron muchas veces y además da la casualidad de que compartieron escenario en esa última actuación celebrada por este músico en aquel año 1990. Estaban tocando, no sé si era en California, bueno, no me acuerdo dónde. Iban a coger un... No era en California, no me hace caso. Sí que es que iban a coger un helicóptero para trasladarse a Chicago. Y de las 5 personas que subieron en ese helicóptero, pues fallecieron las 5. Y una de ellas, por desgracia, era este excelente guitarrista tejano. En aquel concierto habían tocado, aparte de Buddy Guy, también Robert Cray, Eric Clapton y el hermano de Robert Cray, Jimmy Vaughan. Pues venga, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este LP. Stevie Ray Vaughan siempre se ha catalogado, siempre se ha definido como el Jimi Hendrix blanco. Y es que las influencias de Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan son increíbles y esto lo deja bastante claro en este siguiente tema. Thank you. Repito, este disco publicado en el año 1984, Couldn't Stand the Weather, además producido por el gran cazatalentos John Hammond padre, no confundamos también con el músico, con el bluesman John Hammond, hijo, que tuvimos la oportunidad de disfrutarlo un par de veces aquí en Gijón. John Hammond, entre otras cosas, pues ha descubierto o lanzó a la fama a gente como Bob Dylan, como Aretha Franklin, y otros más por ahí que en estos mismos, bueno, pues Steve Ray Vaughan también, ¿no? Y venga, vamos a continuar con un músico que tiene una admiración enorme por este músico. Tanto es que su cuarto trabajo fue a grabarlo precisamente a la ciudad de Texas, con lo que era la banda de Steve Ray Vaughan, esos Double Trouble. Venga. Why? Texas Tango friend. Oh! I said the Texas Tango start to shoot and strangle. Yeah, the Texas Tango, if we mess and mangle, it'll break your backbone. That's the Texas Tango friend. Javier Vargas, el músico Javier Vargas, que bueno, al principio de su carrera fue músico de estudio, grabó con Miguel Ríos, no sé si también con Luz Casal, bueno, estuvo por ahí de jornalero hasta que por fin decidió arrancar su carrera en solitario. Repito, este Texas Tango es grabado, bueno, repito no porque no lo había dicho, grabado en el año 1995. Cogió a los Double Troubles, al productor incluso, al Jim Gaines, que trabajaba con Steve Ray Vaughan, y grabó este buen LP. A la voz teníamos al cantante Jeff Espinosa, que hizo un par de discos con él, me parece. Voy a contar un par de anécdotas de Javier Vargas, músico por el que, bueno, es buen guitarrista, yo lo he visto unas cuantas veces, pero siempre diré, siempre me acordaré de él, porque fue al primer músico que yo entrevisté haciendo este programa de Movida en la Cantina. Era en la discoteca 4 que había en Avilés, no sé si seguirá existiendo. Y bueno, a principios de los 90, pues a nivel de conciertos nacionales en invierno, pues allí pasaron los grupos más importantes, ¿no? De los que solían ser, pues eso, Leño, bueno, Rosendo, Barricada, Javier, Siniestro, conciertos internacionales. Me acuerdo que vino Dio, que lo petó. Bueno, hacían conciertos, la verdad, bastante bien. Y ahí iba yo todo acojonado con mi grabadora. No había podido llevar la unidad móvil de Radio Crash en aquella fecha, con mi grabadora todo cutre ahí con Radio Crash ahí con celo, ¿no? Oye, ¿te importa que te haga una entrevista? Sí, sí, sí, sí. Y claro, dije, bueno, a ver. Me acuerdo que le hice dos preguntas y el tío se tiró hablando, pues por lo menos como media hora, empezó a contarme su carrera, su vida en Argentina, el servicio militar, que si tal. Bueno, me soltó un rollo impresionante, ¿no? Muy bien, yo muy, muy a gusto en mi papel. Y me acuerdo que al final me dice el tío, oye, ¿esto vas a ponerlo entero? Y ahí estuve yo muy rápido, dije, lo más importante. Y ahí quedé, vamos, así quedé, chapó. Y la otra anécdota que tengo, a Javier, hacía que no lo veía en directo, pues a lo mejor fácilmente 14 años, algo así, ¿no? Nunca había venido a Gijón con Raimundo y tal y cual, pero bueno, me gusta, pero reconozco que para pagar por verlo, pues. Pero esta vez pasó algo curioso. Javier vive en Ibiza, tiene una casa en Ibiza, y bueno, yo trabajo, los últimos años estoy trabajando en Ibiza, y bueno, y entonces estaba actuando una serie de fechas en un restaurante de estos cool, ¿no? Digamos, es el, bueno, se llama el Heart, ¿no? Algo así, el corazón, ¿no? Uno es socio, el del Circo del Sol, me parece, y otro de estos cocineros punteros. Y tocaba ahí, en una sala, ¿verdad? Muy bien montadita, ¿eh? Y dije, pues venga, voy para allá, vamos al concierto. Entrada gratis, estuvo bien la cosa. Y me voy a pedir una cerveza. Yo, que ya llevo años trabajando allí, sé los precios que hay, y ya me dirigí a la barra, perdonarme la expresión, con el culo un poco prieto, ¿no? Porque sabía a lo que me venía, digamos, ¿no? Y me pedí una cervecita, no voy a hacer publicidad, pero es una cerveza con nombre de santo, y 12 euros. 12 euros la cervecita. Yo ya calculaba 7, 8, pero la verdad que 12 euros no me los esperaba. Es decir, me gasté 24 euros en dos cervezas. Pero la verdad, estuvo bastante bien el concierto. Y ahora está intentando sacar adelante al sobrino de Mick Jagger. Casualmente, esa noche, pues, actuó con el sobrino de Mick Jagger. Que os voy a decir una cosa, se nota que la calidad no viene en la sangre, que no se pega, ¿no? Que no se hereda. Pero bueno, él intenta hacerlo lo mejor posible por sacarlo adelante. Y después de este rollo que os acabo de soltar sobre Javier Vargas, que hemos escuchado, repito, ese Texas Tango, pues vamos a escuchar el siguiente tema, que como se suele decir, es un blues denso y sudoroso. Lleva por título Love and Got Nowhere to Go. We'll be right back. sure she got some other guy. And I'm left out in the cold. I get no sleep, knowing it's all wrong. I get no sleep, just knowing it's all wrong. I try to do the right thing, 'cause I know I don't belong. Pasar ya 5 minutitos de las 12 de la noche y recordarte, aunque ya lo sabéis, por si alguno ha llegado un poquitín tarde, que estás escuchando Movida la Cantina en el 105 de la FM o lo que es lo mismo en Radio Crash. Acabo de asomarme aquí a las afueras de la emisora y aquí por lo menos no está lloviendo, aunque también os digo que muchas veces Pumarín, aparte de ser ciudad sin ley, también tiene un clima particular, porque a lo mejor estás por donde el Instituto Jovellanos y llueve y llegas aquí a la emisora y para, o en Manuel Llaneza está lloviendo, llegas aquí y deja de llover, cosa que me ha pasado hoy cuando venía hacia la emisora. Pues en la primera parte, como os anuncié, seguimos escuchando a guitarristas blancos. El primero, Steve Ray Vaughan, el segundo, Javier Vargas, y el tercero, una persona que también ha estado muy ligada a la carrera de Buddy Guy durante unos años. Scott Holt es un guitarrista, también blanco, como están sonando todos, que estuvo con Buddy Guy, en la banda de Buddy Guy, pues unos cuantos añitos. Además, empezó bastante joven, con 23 años, pues ya lo reclutó Buddy para acompañarle en sus giras y me imagino que también en sus trabajos en estudio. Este LP que estamos escuchando, pues me parece que era el primero publicado o el segundo publicado ya en su carrera en solitario. El tema que escuchamos también da título al LP, este Dark of the Night. Y ahora vamos a escuchar pues el siguiente corte, este I Believe to My Soul, repito, Scott Holt, disco año 1999. Long, you're gonna look for me and I'll be gone. otro de esos discos que os iba a poner esta noche, que están considerados como uno de los grandes discos de blues, el guitarrista tejano, dejar que beba, el guitarrista tejano, perdón, Roy Buchanan, ¿no? O Roy Buchanan, como se diga. Este disco fue publicado en el año 1972, creo, el tema que os puse en concreto, este Jones Blues, ya sabéis, un guitarrista extraordinario, bastante, con un carácter bastante particular también, ya sabéis que se suicidó, ya os lo dije, lo habían arrestado, tuvo problemas con el alcohol y una vez tuvo pues eso, lo que se diría hoy en día un problema de violencia de género, fue arrestado y se terminó ahorcando en la celda donde estaba arrestado, pero artísticamente, que es lo que a nosotros nos interesa, pues era un extraordinario guitarrista, y siempre lo digo también, iba a ponerla, pero bueno, prefería poner estos dos temas que os voy a poner esta noche. Si visteis la película Infiltrados, la última escena, la de la rata caminando por la barandilla, pues ese tema instrumental tan maravilloso es el Sweet Dreams de Roy Buchanan, que sale abriendo el LP que os estoy poniendo. Pues venga, después de este Jones Blues vamos a ir al corte número 7, que lleva por título algo así como El Mesías volverá de nuevo. A ver, que mira, no me había dado ningún problema el CD esta noche, venga. Ya veréis, es un tema con una atmósfera muy, muy, muy particular y la guitarra, uf, le da ese sonido, un sonido que el sonido de Roy Buchanan en este tema no, pero hay gente que es un sonido muy particular el que le sacaba a su Fender Telecaster. Today, I walked in a lot of places I never should have been, but I know that the Messiah, he will come again. Thank you. Jimmy Thackeray and the Drivers, un guitarrista que estuviese en una formación así bastante interesantilla de blues o de rhythm and blues llamada The Nighthawks, ¿no? Y bueno, lo he utilizado para hacer un poco de tiempo para meternos ya de lleno en faena en lo que va a ser la última parte del programa que os había comentado al principio, que va a estar dedicada pues al guitarrista de blues Buddy Guy. ¿Y por qué Buddy Guy? Bueno, porque el otro día os acordáis que estábamos hablando, bueno, muy poco, siempre prefiero que escuchéis la música de B.B. King. Yo os comentaba que tras el fallecimiento de B.B. King, el que ha cogido el relevo, la antorcha, o como lo quieras llamar, es Buddy Guy. Buddy Guy en la actualidad pues también tiene casi 82, 83 años, desde luego ha bajado mucho el ritmo de actuaciones, pero desde luego sigue siendo un músico con un talento y una carrera realmente increíble. Espero que os guste. Venga, la próxima hora de Movida la Cantina, desde Chicago, el mejor blues, el de Buddy Guy. But these are homely girls that made a many men change. Inconfundible el estilo de este guitarrista, que no tiene nada que ver absolutamente con el estilo del gran B.B. King. B.B. King era más bien blues de Memphis, mientras que Buddy Guy es blues 100% de Chicago, ¿no? Empezamos escuchando unas de sus primeras grabaciones cuando estaba en el sello Chess. El EP se llama I Was Walking Through the Woods, ¿no? Y este Watch Yourself, Mírate a ti mismo, algo así más o menos, es el primer tema que hemos escuchado esta noche. Otra de las cosas que no tiene nada que ver la carrera de B.B. King con la de Buddy Guy es que de B.B. King encuentras información ciento de la maza, mientras que de Buddy Guy pues encuentras la verdad que muy poca información. B.B. King es un músico que tal vez lo conoce todo el mundo, aunque no te guste el blues. Para escuchar ya o para conocer a Buddy Guy ya tienes que haber escuchado algo de blues o que te interese más el blues, ¿no? Pues venga, después de este, bueno, y también la prueba de ello es que a nivel de ventas o de número unos o de puestos buenos, pues Buddy Guy no ha tenido muchos, ¿no? Ha ganado 5 Grammys, pero donde realmente ha destacado es donde hay que currárselo, chicos, en el escenario, ahí, dándolo todo. Pues venga, después repito, de este Watch Yourself vamos a escuchar otro tema, este Stone Crazy. Woman, you must be stoned down crazy. Is it you're going to lose your mind? Yes, I want to know, how could you treat me so dirty, baby? You must think my little heart is made of iron. Yes, I sit here in my dark room, tears rolling all down from my eyes. You should know my little baby looked at me and said, Daddy, ooh, God knows you're the hurt child. Características del sonido de Bodegai, pues bueno, la forma que tiene de atacar las cuerdas. Por suerte, siempre digo lo mismo, ahora tenéis infinidad de posibilidades, YouTube, la más cercana, para poder ver actuaciones de este guitarrista. Además, también tiene una voz realmente increíble. Me acuerdo que estaba leyendo que tenía razón Steve Ray Vaughan, que algo que tiene Buddy es que lo mismo puede estar tocando un tema realmente con una energía increíble, muy con mucha pasión, no sé cómo definirlo, y de repente parar en seco y empezar a tocar con una delicadeza, con una sutileza. Pues eso, la verdad, que pocos guitarristas saben hacerlo, y Buddy Guy es uno de ellos, un músico que toca lo que le da la gana. O sea, saca unos sonidos también a su guitarra, lo mismo imita tocando a Hendrix, que imita tocando a Clapton, que imita tocando a quien sea, ¿no? Es un músico tan curtido y tan bueno que la verdad es que hace lo que le da la gana con la guitarra y con su voz. Estaba mirando yo porque hemos tenido la oportunidad de verlo aquí en directo en la ciudad de Gijón, en aquel Crossroad Festival, que hubo 3 ediciones, pues me parece que fue en la segunda cuando tuvimos la oportunidad de ver a Buddy Guy. Los que estuvisteis allí, pues en el 2004, no olvidaréis el concierto. Fue un buen concierto con poco público, como el que había en ese festival. Yo no sé por qué, mira que trajeron gente buena. Aparte de Coco Taylor, de Buddy Guy, vinieron Danko Jones, ¿quién más venía? Los Stray Cats, cuando se juntaron, Kings of Leon, antes de hacerse tan famosos. Bueno, fue un festival que no sé por qué al final no cuajó. Casi venía más gente de afuera de Asturias que de la misma Asturias, ¿no? Repito, la primera vez fue eso, en el 2004, que repito, cogió la guitarra, se bajó del escenario y salió tocando la guitarra afuera de la Plaza de Toros, casi llegó a la parada de autobús que hay enfrente, ¿no? Y la segunda vez que lo pude ver en directo, pues fue 3 años después, en el 2007, en el Festival de Blues de Guecho. Y las dos veces pues fueron grandes actuaciones. El siguiente tema que vamos a escuchar es uno de sus temas más conocidos para la gente que nos gusta el blues. First time I met the blues, la primera vez que conocí el blues. Y la letra, me parece, dice algo así como él va caminando por el bosque, viendo la casa ardiendo, como que le persiguen. Bueno, más o menos yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Dice, ¿por qué el blues? Me pregunto, ¿por qué el blues me visita todos los días tan pronto, ¿no? ¿Por qué las miserias y la tristeza me vienen a visitar todos los días tan pronto? Pues venga, vamos a escuchar este The First Time I Met the Blues. Yeah, the first time I met the blues. hora de montar espectáculo, la verdad que también va de galle, es único. Me estaba acordando esto de salir a tocar con la guitarra inalámbrica fuera de la Plaza de Toros, pero si veis un vídeo, creo que es Musical Express, es que no me acuerdo, es un documental que hay, que lo hay en internet, lo pasa que no sé si lo hay doblado, o Festival Express. Yo lo vi en el Festival de Cine de Gijón hace muchos años y está muy bien. Alguien, Lumbreras, un productor muy muy inteligente, hizo un festival que iba recorriendo varias ciudades de los Estados Unidos y no se le ocurrió otra cosa que meter a todos en un tren. Y el tren eso iba haciendo las escalas que necesitaban en los conciertos. Pero ¿a quién metió en ese tren? En la década de los 70, que me acuerdo de memoria, estaba Janis Joplin, Buddy Guy, no sé si estaban también los Grateful Dead, y sé, voy a intentar buscar información. Y bueno, y el Buddy Guy, que era de los primeros que solía empezar las actuaciones, pues de aquella ya tenía un negro en el escenario, pues con, no sé, con 15 o 16 o 20 metros de cable, y al igual que al montañero cuando pide cable que le suelte, iba soltando, y cuando tenía que recoger iba recogiendo y se bajaba y se metía entre el público, claro, y hacía el show, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar un tema que lleva por título Un hombre de muchas palabras, A Man of Many Words, y os cuento, pues nada, una relación que tuvo musical bastante fructífera y bastante interesante. I don't care what nobody say, I'm a man of a many words. Speak thanks to you, darling, my dear. I can swear that you never heard. I rap strong and I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Now, come on. All right. When I rap my game and call your name, you will never be the same. And the midnight hours when you dream, my darling, I swear you will call my name. I rap strong when I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. I was called off the jail late last night with no one to go my bail. I rap strong to the judge early this morning, and the judge put the cops in jail. I rap strong when I know I rap long. Come on, mama, let me turn you on. Come on. Let me tell you about me, baby. I got to tell you. I want to preach about it. I want the world to know about it. I want to know what you did to me. Let me tell you. Listen. Thank you. pues esa relación musical que tuvo Buddy Guy con otro músico durante unos cuantos años y dejaron un disco más que interesante. Por ejemplo, este que tengo en mis manos, todo el mundo coincide en que tal vez es el mejor. Buddy Guy and Junior Wells Play the Blues. El armonicista Junior Wells ya ha fallecido hace unos cuantos años. Si alguno vio, claro, no tiene nada que ver con la primera, la segunda parte de los Blues Brothers 2000, pues hay una escena al principio de la película donde sale un armonicista todo vestido de amarillo con sombrero, pues ese músico es precisamente Junior Wells, que mira tú por dónde, me estoy acordando ahora, también tocó en algún tema con Javier Vargas. Pues bueno, repito, con Buddy Guy, pues Junior Wells hizo unos buenos, buenos discos. Y después de escuchar este hombre de muchas palabras, pues vamos a ir, si no me falla el CD, que estoy temblando, pues vamos a ir al corte 8, 4, 5, ya sabes eso, que sigues en Radio Crash, ¿no? En el 105 de la FM. Venga. Getting sick and tired of the way you do. Good kind papa's gonna poison you. Sprinkle goober dust all around your bed. Wake up one morning, find your own self dead. She said you shouldn't say that. I said, now what should I say to make you mad this time, baby? She said, I don't know. The woman I love, she's got dimples in her jaws. The clothes she wear is made out of the best of cloth. She can take and wash them and hang them outside the wall. Throw them out the window, run and catch them a little bit before they fall. Sometimes I think she has a happy soul. She say you shouldn't say that. I say, now what should I say to make you mad this time, baby? She said, I don't know. Sat down and cried. So you're too young a man, son, to have the many women you got. I looked at my mother, dear, I didn't even crack a smile. I said if the women kill me, I don't mind dying. The woman I love, I won a week before last. The woman I love has run out of class. Thought I won your baby a long time ago. You don't watch your step, gonna have to let you go. She say you shouldn't say that. I said, now what should I say to make you mad this time, baby? She said, I don't know. And I don't know what my baby's been down. Qué casualidad, I don't know también era uno de los temas que solían cantar en sus actuaciones en directo los Blues Brothers, ¿no? No sé si sale en la película, pero en sus conciertos en directo, pues sí que interpretaban este tema. Y venga, nos metemos ya de lleno en la última media hora de programa. Ya sabes que estás escuchando, como no tengo cuña, tengo que decirlo de vez en cuando, siento ser pesado. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente Gijón y movida en la cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. En la última hora de programa, pues recordando al guitarrista de Chicago, Buddy Guy. Digo de Chicago porque él en teoría nació en Luisiana. Lo que pasa es que a mediados de la década de los 50, pues se trasladó para relanzar su carrera musical a la ciudad de Chicago, donde ya se quedaría para siempre. También incluso tiene, igual que B.B. King en Memphis, pues Buddy Guy en Chicago tiene el Legends, ¿no? Un local donde suele actuar él bastantes veces y suele llevar actuaciones de bastante importancia. Y vamos a escuchar otro de esos discos catalogados como los mejores discos de blues de todos los tiempos. Vamos a escuchar el primer tema y luego ya nos metemos en materia explicando un poco el disco en cuestión. Been a long time, don't you know? Buddy guy, pura vida, hermanos, gozada total, Jampilla Flash, llámalo como te dé la gana, auténtica pasada este disco, este Southside Reunion. ¿Quién son? Son Memphis Slim al piano, Buddy Guy, Junior Wells, más bueno, el resto de músicos que colaboran, una sección de viento increíble. Esto pertenece a una colección de discos que se publicó pues en la década, no sé si fue a principios de los 80, ¿no? Es una colección de discos editados por el sello francés La Casa del Blues, ¿no? Pero es que este es buenísimo, este es buenísimo, este es una pasada, ¿no? Pues eso, estaban de gira Buddy Guy y John Orwell, se habían trasladado a Europa, estaban en París, porque habían visto que el público americano, pues no, aunque el blues se había popularizado mucho por la gente blanca, pues veían que tenían muchas más actuaciones y que les seguían mucho más en Europa, y eso, estaban girando por Europa, se dejaron caer en la ciudad de París y ahí coincidieron con Memphis Slim. Si os acordáis, hace pues 4 semanas os poníamos también un disco que había sido grabado más o menos en las mismas circunstancias, lo que pasa que aquella vez el invitado a tocar con Memphis Slim era el grandísimo Willie Dixon. Pues hemos escuchado el tema que abre este LP, When Buddy Guy Comes to the Town. ¿Qué pasa cuando Buddy va a la ciudad? Pues que se lía y bien gorda. Y el siguiente tema que os voy a poner, venga, es este How Long Blues. Recordar, si os interesa, yo es de los pocos discos que he comprado el CD también. Tengo el vinilo, tengo la colección casi completa, porque son preciosos hasta en la portada, ¿no? Son todo dibujos, ¿no? Pues venga, vamos a disfrutar, repito, de este How Long Blues. Memphis Slim, Buddy Guy y Johnny Wells, aunque no lo mencionen, Southside Reunion. Antes de que se me olvide, que lo acabo de encontrar, el documental ese que os he comentado, que no tiene pérdida, yo lo intenté encontrarlo, estoy seguro que a lo mejor ya lo hay ahora doblado al bueno, con subtítulos, me imagino, en castellano, ¿no? O en inglés, por lo menos, Festival Express. En el año 1970, al promotor o a los promotores no se os ocurre otra cosa que meter en un tren a Grateful Dead, Janis Joplin, The Band, Buddy Guy, Flying Burrito Brothers, Delian Bonney, bueno, anécdotas las que queráis, unos colocones seamos sinceros, estas noches increíbles. Es más, cuando acababan la bebida, aunque no hubiese una parada oficial en un sitio, ellos decían, oye, hay que parar aquí. ¿Cómo que hay que? Pues sí, no, que hay que parar aquí, que no tenemos bebida. Se marchaban hasta con las botellas estas de publicidad enormes de los supermercados. Bueno, era, repito, tienes que echarle un vistazo porque aparte del interés de los conciertos, que son realmente buenos, pues cuentan anécdotas realmente increíbles y bueno, aquellos años 70, ¿no? Que algunos, por desgracia, no lo pasaron al final tan bien. Venga, vamos a continuar. Otra de las características de Buddy Guy es que siempre se ha hecho muy amigo de todos los músicos blancos, ¿no? Él, en una canción que publicó hace ya casi como 15 años, que se llama... ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo muy bien ahora. Más o menos viene a decir como... Sí, soy un joven de 74 años, ¿no? Él dice que ha tocado en todas las partes del mundo, que ha conocido infinidad de gente, que ha bebido con reyes, que ha bebido con los Rolling Stones, y todo esto lo hace o lo hizo porque es un joven de 74 años, ¿no? Siempre con los Rolling Stones siempre ha llevado a las mil maravillas. Pues vamos a escucharlo aquí precisamente, no haciendo un tema de los Rolling Stones, sino de otro buen amigo, como es el caso de Eric Clapton cuando estaba en el grupo Cream. Vamos a escucharlo haciendo una versión de este Strange Fruit en la época de eso, de Cream. We'll be right back. la verdad que la vida tampoco le ha ido nada mal al bueno de Buddy Guy. Se trasladó a la ciudad de Chicago y ahí ha dejado ya pues sus maletas y lleva viviendo pues eso, casi desde mediados de los años 50. No estuvo nada mal la carrera de aquel chico joven que fue buscando fortuna y gracias a gente como Muddy Waters o Otis Rush empezó su carrera musical, que no ha parado prácticamente hasta el día de hoy. Estaba hablando ahora de Eric Clapton, que es un gran amigo de Buddy Guy, empezó a tocar con él en la década de los 60, ha compartido escenarios muchas veces. Incluso me acuerdo cuando los conciertos en el Albert Hall, ese disco del 24 Nights, también lo llevaba en la banda de blues. Y cuando organizaba aquellos Crossroads Festival, Eric Clapton, Buddy Guy, solía ser uno de los invitados fijos. Pues vamos a escucharlo, a Buddy Guy interpretando también uno de sus temas más clásicos, ese Downright I Got the Blues. We'll be right back. tired, I got the blues. Damn right, I got the blues. Damn right, I got the blues. Woo! Oh no, I got the blues, yeah. Damn right, I got the blues. Con este Downright, I Have Got the Blues, de Buddy Guy en directo en el Crossroads Festival, vamos a despedir el Movida en la Cantina de esta noche. Para los que llegasteis tarde, pues nada, la primera hora de programa dedicada a guitarristas blancos de blues y la segunda hora pues dedicada, como acabáis de comprobar, al grandísimo Buddy Guy. Por mi parte, citaros para dentro de 7 días en el Movida de la Cantina, pues vamos a hacer un programa, es un programa un poco especial porque va a ser una despedida temporal, pues vamos a dedicarla a grandes formaciones de los años 60 y 70. Por mi parte, nada más, esto es Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón y el programa Movida la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima.